Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Mientras yo hablo desde este micrófono y vos escuchás desde tu radio o tu computadora, acá en la provincia de Córdoba hay un bombero, una bombera, un o una brigadista que o está apagando algún fuego, o está haciendo guardia de cenizas, o está camino a un nuevo foco. Córdoba arde, y no por remedo de lo que pasó en mayo del 69, sino porque buena parte del territorio se incendia. No es una novedad. Según datos oficiales, en 2021 se quemaron casi 60.000 hectáreas. En 2022 fueron 81.000 hectáreas. En 2023, casi 41.000. Pero estas son cifras oficiales que maneja el Plan Provincial de Manejo del Fuego y son muy, muy discutidas, ya que toman en cuenta solo incendios de determinada envergadura y no la totalidad de focos y de zonas. Se estima que este año ya se quemaron 45.000 hectáreas y recién empieza octubre y hasta diciembre no van a empezar las lluvias. A ver, por si tanta cifra te abruma, se te pierde, trata de recordar que en los últimos 20 años la cifra de monte incendiado supera el 1.5 millones de hectáreas, que representa casi el 10% del mapa provincial. Otro dato que es muy fuerte es que de 12 millones de hectáreas de bosque nativo que tenía la provincia a principios del siglo XX, hoy solo quedan 500.000 hectáreas. De 12 millones, hoy queda la mitad de 1 millón de hectáreas. Y las noticias a futuro tampoco son muy alentadoras. A ver, las predicciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente anticipan que los incendios extremos podrían aumentar hasta un 14% para el 2030, un 30% para el 2050 y un 50% para fines de siglo. Y no solo se espera mayor nivel de ocurrencia de incendios, sino de mayores magnitudes. Y para que no queden dudas, desde Naciones Unidas nos aseguran que el factor clave en la intensidad de los incendios forestales es la temperatura de la superficie, ya que al intensificar su principal factor impulsor, es decir, el calor, el cambio climático causado por el hombre aumenta los incendios forestales. Por lo tanto, el calor del cambio climático seca la vegetación y acelera la quema. Fin de las comillas del documento de Naciones Unidas. El excelentísimo señor presidente de la Nación, don Javier Milei, llegó con pompa esta semana a Córdoba, sobrevoló la zona afectada, lo mostraron compungido. Pero el día anterior, allá, en Naciones Unidas, les dijo que están equivocados con la agenda del futuro, que esas son ideas socialistas y que la Argentina no adscribe ni a ese documento corroborado por más de 140 naciones, ni tampoco a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Básicamente, lo que hacen es renunciar a esa hoja de ruta de la mayoría de los países para afrontar, y también van comillas, los riesgos catastróficos existenciales crecientes, como las guerras, el cambio climático y la creciente pobreza. Las razones de los incendios hay que buscarlas en la coincidencia de factores como la sequía extrema, las altas temperaturas registradas gracias al cambio climático, ese mismo que el gobierno nacional niega, y a la intervención de los humanos, de las humanas, que puede ser tanto por negligencia como por quemas ilegales, como por la especulación inmobiliaria y hasta para la preparación del terreno para el desarrollo de autopistas. A ver, tal vez sea complicado encontrar a las los responsables del encendido de la mecha que inicia el fuego. Lo que no es complicado de demostrar es la subejecución de los fondos para el combate del fuego. A nivel nacional se observa una subejecución de los fondos para el manejo del fuego que gira en torno al 40% del presupuesto anual. Esto, a pesar de que en la primera mitad de este año se sucedieron casi el doble de focos de incendios forestales que el año anterior. Estamos hablando de todo el país. Y todo puede ser peor aún, ya que la acumulación de partidas presupuestarias sin ejecutar hace sospechar que se intente avanzar con la liquidación del fideicomiso para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, esto en el marco del artículo 5 de la Ley de Bases, esa misma que legisladores cordobeses apoyaron. Charlie Astorelli, de Radio Garabato, de acá de Córdoba, señaló que el decreto 7023, firmado por el excelentísimo señor presidente de la Nación, don Javier Milei, a pocos días de asumir, en diciembre del año pasado, tiró abajo un montón de leyes que preveían una serie de presupuestos para abordar estas situaciones, como la posibilidad de comprar aviones a través de los fondos que manda la Ley de Bosques. Hay un desfinanciamiento constante y progresivo de estas políticas de prevención, del financiamiento de materiales, del financiamiento de los cuarteles de bomberos, que se ha visto mermada. Y finaliza Charlie Astorelli. Han aumentado presupuestos muy por debajo de la inflación, que en los últimos años fue de más de 3.000 puntos, y los presupuestos aumentaron escasos 1.000 puntos. Pero no quiero terminar con este tema de los incendios sin decir que, en medio de la desidia o de el evidente mal manejo, las y los cordobeses no se quedaron con los brazos cruzados. A partir del 2020 en Córdoba, fueron los vecinos y las vecinas quienes comenzaron a autoorganizarse y a conformar las brigadas. Al indispensable periódico La Vaca, Victoria Prado, de la brigada Chiviquín de Unquillo, les dijo que estamos presentes con nuestros cuerpos en un lugar donde el Estado viene operando impunemente hace muchos años, promoviendo incluso la quema controlada para favorecer el negocio extractivista. El fuego es instrumentado como herramienta de devastación porque es baratísimo, es mucho más barato que usar topadoras. Y Victoria, en esta crónica que hizo el periódico La Vaca, suma un dato al que tendríamos que prestarle atención más allá de estos incendios y de esta provincia. Para Victoria, el incendio de 2021 en Río Colorado fue revelador. ¿Por qué? Ella explica que de pronto llegamos a un lugar, literalmente, donde antes no estaba representado el pueblo, donde no estaban nuestros ojos, ni nuestro entendimiento, ni nuestras voces. Nos dimos cuenta entonces de que las brigadas son una forma que adquiere la resistencia a este modelo. Saquemos la palabra incendio y pensemos en la destrucción sistemática del país, y seguramente lo que nos está haciendo falta son brigadas o grupos o gente que sea la resistencia a este modelo. La vicegobernadora cordobesa Miriam Prunoto sostuvo esta semana que el tema se está magnificando y politizando. ¿Y sabe qué, señora vicegobernadora? Si mira las pintadas que hay en las paredes o escucha a la gente de la provincia que usted dice representar, va a notar que esgrimen una frase que le da la razón. ¿Qué dice esa frase? Todo fuego es político. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la emisión 689 de Desde la Gente. En esta emisión estamos un poco rengo, ¿no? Daniel Alvarenga desde Córdoba. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Todo bien, todo tranquilo. Es cierto, estamos rengos. Estamos rengos en parte. Nos falta Ernesto Horvat, pero ahí está Mariano Randazzo asistiéndonos ya desde la semana pasada y hoy también. Así que estamos medio rengo. Medio rengo, podríamos decir, así es. Clarísimo, señor Alvarenga. Entonces, si le parece, nos vamos a adentrar en la misión número 689 en este programa, con 15 años de vida ya y con muchísimos contenidos muy atractivos para que nos acompañen en esta hora y 45 minutos que todavía nos quedan. Por ejemplo, nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymann, va a analizar el discurso de nuestro presidente en Naciones Unidas. Mirá la tarea que le dimos a Andrés, pobre, la que le espera, pobrecito. Pero bueno. Pobrecito, son 14 minutos insufribles. Bueno, vamos a recordar a ese enorme hombre que tuvimos la suerte de conocer allí en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que nos dejó solo físicamente hace 20 años. ¿De quién estoy hablando? De Floreal Gorini. Y desde el espacio de géneros vamos a tratar un tema escabroso, pero que bien vale la pena profundizar. Estamos hablando de violencia digital. Hoy Silvia Porritelli nos invita a subirnos a dos ruedas y a recorrer la historia y el presente de la cooperativa de trabajo Punzó, que se dedica al mantenimiento, la refacción y el armado de bicicletas. Y en recuerdos, invitaciones y sonoridades van a ir apareciendo, por ejemplo, Patricia Malanca, Waldo de los Ríos, algún Raúl Carnota por allí y Gustavo Cuchi Leguizamón. Pero ya mismo vamos a intentar dejar por unos minutos lo urgente para ocuparnos de lo importante. Y lo voy a hacer con una frase de Pablo Neruda en la que asegura: ¿hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia? Y yo me atreví a responderle con un sí, hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia, que es un tren inmóvil. La pregunta genera un pensamiento en el cerebro del receptor, que elabora una respuesta que llega a las cuerdas vocales que las convierten en sonido. El micrófono toma esas vibraciones y las hace llegar a tu parlante, a tu auricular. En Desde la Gente, entrevista. Federico Conditti es especialista en política y planificación del transporte y conoce casi al detalle sobre vías férreas y trenes, no solo en nuestro país, sino en buena parte del mundo. No sé, Federico, si escuchaste la frase modificada de Pablo Neruda, que no hay nada más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia, decía él, y yo decía, no hay nada más triste que un tren inmóvil. ¿Cómo va, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. A ver, ¿coincidís con esto que no hay nada más triste que un tren inmóvil? Y te sumo ya una pregunta directamente. Y me preguntaba si el tren es el transporte del pasado, porque está muy arraigado en toda nuestra historia, o si en realidad tenemos que empezar a ver el tren como algo del futuro. Sí, respecto de tu frase, coincido. Es muy triste ver pasar por cualquier lugar y ver un tren tirado a la vera de la vía sin ser utilizado, cuando podría transportar gente o transportar cargas y hacer mejor la vida cotidiana o la producción de un país. Pero respecto a tu otra pregunta, la de si es el transporte del pasado por la añoranza de lo que representó en el siglo XIX y en el siglo XX en la Argentina cuando tocó su mayor esplendor, o si es el transporte del futuro, te diría que es un transporte que está intrínsecamente arraigado a la identidad argentina, a la identidad nacional, pero que claramente es el transporte del futuro, porque el mundo en la actualidad está yendo hacia el ferrocarril de alta velocidad, de media velocidad, hacia el ferrocarril de larga distancia, al ferrocarril metropolitano, pero la migración por un montón de cuestiones, pero sobre todo de sostenibilidad social y ambiental, hace que por lo pronto el mundo más desarrollado, las economías más desarrolladas, donde están los sistemas ferroviarios más importantes, el ferrocarril sea indiscutiblemente el transporte del futuro. Vos decís en varias entrevistas que te hicieron que es el medio más eficiente y confiable. ¿Por qué? Argumentanos esa afirmación. Porque es el que menos lo afecta la climatología. Vos vas a ver grandes tormentas de nieve, grandes tormentas, grandes situaciones de climatología adversa donde el ferrocarril sigue pasando, inclusive entre el medio de incendios que tanto afectan al país en estos últimos días, pero digo, es el que tiene mayor resistencia a problemas climatológicos, es el que menor siniestralidad tiene. Cuando choca un tren o se descarrila un tren, es un suceso muy grave, pero es algo que no suele ocurrir. Cuando vos ves el porcentaje de servicios despachados, tanto de carga como de pasajeros, en comparación con otros modos, transporte automotor o transporte aerocomercial, siempre es más baja la accidentalidad en el ferrocarril. Y en cuanto a sostenibilidad ambiental, porque es el que menor huella de carbono genera, primero porque no quema combustibles fósiles, como el transporte automotor o el transporte aerocomercial, y segundo, porque en esa línea es el que genera menor huella de carbono en cuanto a contaminación ambiental, por decirlo de alguna manera, y en cuanto a combate al calentamiento global que afecta al mundo. Entonces, no solo es el más eficiente en materia de servicios, porque supera adversidades que otros no superan, sino que aparte tiene menos siniestralidad que el resto de los modos y a su vez es el que mejor índice de sostenibilidad ambiental muestra. Federico, ¿cómo está la red ferroviaria en nuestro país? ¿Cómo estamos de equipamiento de trenes en este momento? Y esto te lo pregunto en función de la pregunta que viene, que tiene que ver con si los trenes deben ser estatales, privados, sociedades anónimas. Digo, por eso me interesa saber en qué estado está para saber hacia dónde podemos ir. En cuanto a infraestructura, hay una infraestructura que se ha renovado. Te doy un ejemplo. En los últimos años se hizo la obra más importante en un siglo en el ferrocarril Mitre, en todo lo que es el ingreso a la estación Retiro y en materia de señalamiento de la línea. En los últimos 10, 12 años se incorporó material rodante, o sea, los vagones nuevos para el área metropolitana de Buenos Aires, para los servicios de pasajeros. En larga esos vagones hoy tendrían que estar pasando por el primer proceso de revisión técnica hace ya 2 años. Eso no ocurrió, van a empezar a mostrar fallas si no se atiende esa situación. Hay un desfinanciamiento objetivo por lo menos hasta la declaración de emergencia ferroviaria. Desde diciembre a esta parte se redujo un 75% el presupuesto en relación al año 2023, por lo cual eso va a tener un impacto negativo en el servicio que se presta. Y después en larga distancia hay una falta muy grande de material rodante, hay pocos trenes, por ejemplo, para cubrir dos servicios que son eficientes, que muestran demanda, una alta demanda, como es el de Rosario y el de Buenos Aires-Rosario y Buenos Aires-Mar del Plata, que tienen cierta capacidad de competir en tiempos con el colectivo o con el avión. En el caso del avión, transportaron en su pico a principios del 2023, finales del 2022, y antes de la pandemia transportaron más pasajeros que el avión, tanto la larga distancia ferroviaria a Rosario como a Mar del Plata, pero hay una baja cantidad de trenes que permitan correr servicios diarios y en gran cantidad como debería ser. Y en cargas tenemos poco menos material rodante del que necesitaríamos, con menos capacidad de carga de la que necesitaríamos, y aparte todavía la carga no está containerizada de manera masiva, por lo cual eso también le resta competitividad en carga al sistema ferroviario argentino. Bien, y la pregunta que seguía era, ¿qué tenemos que hacer con la red ferroviaria? ¿La tiene que manejar el Estado? ¿Tiene que ser privada? ¿Tienen que ser sociedades anónimas? Bueno, en el mundo se desechó prácticamente la gestión privada ferroviaria, salvo un caso muy particular como es Japón, que por características particulares de ser una isla donde hay sobrepoblación y donde hay escasez de tierras, y el ferrocarril tiene las tierras estratégicas en esa escasez, le permite recaudar una gran cantidad de ingresos complementarios que no ocurrió en ningún otro lado del mundo. Entonces el Estado destina menos recursos y el privado genera mayores recursos de los que podría generar en cualquier otro país del mundo. Sacando ese caso excepcional donde ha funcionado el sistema ferroviario bajo gestión privada, en el resto del mundo se desechó porque claramente al hacer la inversión, generalmente son inversiones fijas muy altas las que hay que hacer en el sistema ferroviario, requieren de un nivel de inversión que solo están capacitados para hacerles los estados. Entonces el privado es muy difícil que genere una rentabilidad necesaria para poder sostener esa inversión. Entonces en ese sentido el Estado al hacer la inversión y ver que la gestión privada no arrojaba buenos resultados ni económicos ni en calidad de servicio, se fue migrando hacia la gestión estatal de nuevo, sobre todo en los últimos 30, 40 años. Sobre todo en las economías más desarrolladas, donde el ferrocarril tiene un impacto muy importante. Hablo de China, hablo de Europa y hablo de los Estados Unidos. En distintos formatos, que ahí me parece que hay un debate para hacer en Argentina, sobre qué modelo de empresa pública queremos. Yo creo que hablar de sociedad anónima no significa hablar de privatización. Puede ser una sociedad anónima con mayoría accionaria del Estado. Creo que la Argentina debería avanzar hacia un modelo de empresa ferroviaria de esas características que le permita salir del péndulo que tiene la política argentina, donde al depender permanentemente del poder ejecutivo la gestión, según quien tenga la gestión del poder ejecutivo, producto del resultado electoral, termina cambiando de blanco a negro o de día a noche de manera casi permanente, ¿no? Pasamos de privatizarlos a estatizarlos, de estatizarlos a privatizarlos, quizás después quieran volver a estatizarlos. Entonces estamos en una situación donde no es buena para el ferrocarril, porque el ferrocarril es un sistema que requiere mediano y largo plazo y previsibilidad y sostenibilidad económica e institucional. Entonces hay que avanzar en un modelo de empresa que pueda, como quizá ocurre con YPF, ¿no?, que es una sociedad anónima con mayoría del Estado, que pueda tener cierta independencia institucional de los vaivenes políticos que tiene la Argentina y desarrollar un plan de negocios a mediano y largo plazo donde el ferrocarril planifique un futuro y vaya atrás de esos objetivos, no que esté pendiente de quién gana o deja o pierde las elecciones. En esa línea hay para mí un modelo interesante, que es el modelo en Estados Unidos, donde Amtrak, la empresa norteamericana de ferrocarriles de pasajeros, el presidente propone a un potencial candidato a presidente, pero finalmente el que lo designa es el Senado. Quizás habría que pensar alguna alternativa institucional de esas características en Argentina, Senado, Cámara de Diputados, ambas cámaras, y que el presupuesto también sea aprobado mediante la presentación de un plan de negocios y con objetivos a corto y mediano plazo y largo plazo ante ambas cámaras, y sea aprobado el presupuesto por ambas cámaras y podamos salir de la disyuntiva de ajusto o le doy más dependiendo de la visión ideológica que tiene quien gobierna, ¿no? Me parece que habría que migrar para ese lado, porque en modelos en el mundo hay muchos. Está el de sociedad anónima, que hoy es mayoritario, con mayoría accionaria estatal, o está el de empresa 100% del Estado, como es el de Chile. Pero Chile tiene una característica institucional donde el expresidente Piñera lanzó un plan para desarrollar el ferrocarril y lo continuó Boric. No se movió una coma de eso. Entonces me parece que hay consensos que acá no se han logrado alcanzar, y que en esa línea darle institucionalidad propia a las empresas públicas pueden ponerlas en otro lugar donde tengan un desarrollo más acorde a sus necesidades y a las necesidades de la sociedad en el corto, en el largo y en el mediano plazo. Estamos dialogando con Federico Conditi, especialista en política y planificación del transporte. Él nos hace un planteo que a veces nos suena a muy lejano en un país a donde, por ejemplo, esta semana seguimos conociendo datos que tienen que ver con la pobreza y con el hambre que sufre la población en nuestro país. Ahora, también ahí al pasar dijo, al hablar de ferrocarriles, un plan de negocios. ¿Por qué, te pregunto, Federico, puede ser sustentable, puede tener ganancias un ferrocarril? Digo, el discurso neoliberal nos ha acostumbrado con la cifra de todos los días en ferrocarriles se gasta $1,000,000. ¿Puede ser un buen negocio, además, un ferrocarril en un país como la Argentina? Sí, sin duda. Si no, no habría empresarios privados que intenten gestionarlo. Yo creo que el ferrocarril puede ser un buen negocio y el plan de negocios tiene que incluir no solo el transporte de pasajeros o de mercancías, sino también pensar como un holding, que es hacia donde fue el ferrocarril hoy en el mundo, ¿no? Hoy el ferrocarril tiene características de holding donde utiliza, transporta pasajeros, transporta mercancía, pero también utiliza todos los recursos complementarios que tiene para recaudar de maneras alternativas. Yo te doy un ejemplo. Vos vas a Pancras en Londres y la estación terminal ahí tiene en arriba un hotel, 5 estrellas, en asociación con una empresa internacional de hotelería. Y eso le deja dinero al ferrocarril. ¿Por qué no podría ocurrir lo mismo aquí en Retiro, en Constitución, o en alguna de las 23 provincias donde tiene el ferrocarril estaciones en zonas centrales y estratégicas de las capitales de esas provincias y hoy no están siendo utilizadas? Te doy un ejemplo más concreto. Yo me tomo el tren en Núñez todos los días. Alrededor de la estación hay colegios, hay por lo menos 4 colegios, hay 4 o 5 bares, cafés de especialidad, todos llenos, a 200 metros a la redonda. El ferrocarril ahí en la estación tiene una casa del siglo XIX hermosa. Está totalmente en desuso y venida menos. ¿Por qué no podría tener el ferrocarril en cada estación una cadena de bares y donde nosotros estuviéramos discutiendo, aparte de cuántos empleados tiene, en vez de discutir si tiene 23.000, 16.000 o 14.000, cuántos empleos directos e indirectos generaría el ferrocarril? Hay una serie de cuestiones. ¿Por qué no puede desarrollar negocio inmobiliario en sus tierras estratégicas el ferrocarril y utilizar esa facturación para la compra de vagones y mejorar la infraestructura, mejorar los servicios en estaciones? ¿Por qué no puede desarrollar centros comerciales con patios de comida, con restaurantes que le permitan al ferrocarril ser un lugar de atracción social, como pasa en todo el mundo? Hoy la estación no es solo una estación de tren, es una estación que tiene una vida casi comercial, gastronómica, que hoy aquí eso no se utiliza. Y sumado a eso, te diría que hay oportunidades también hasta de desarrollo, de pensar, el ferrocarril puede pensar desarrollar la alta velocidad en Argentina, algo que parece muy lejano y que en su momento se debatió en el primer gobierno de Néstor Kirchner, me acuerdo que se fue muy criticado en esa época porque el ferrocarril de alta velocidad era un servicio más de élite, más parecido a lo que era el aerocomercial en ese momento. Pero hoy el ferrocarril de alta velocidad en el mundo tiene un servicio low cost y puede competir con precios de $20-$30 con cualquier servicio de larga distancia de la Argentina, y te permitiría a vos pensar el ferrocarril de alta velocidad, porque Argentina se transforme en un país que sea la punta de lanza de esa industria en la región, y empezar a construir, si se apostara los próximos 10, 15 años, a una pequeña Embraer ferroviaria. Entonces, porque va a haber cada vez más proyectos, más proyectos pensados hacia el ferrocarril de alta velocidad, porque justamente en lo que hablábamos de la sostenibilidad ambiental, cada vez hay más financiamiento para ese tipo de desarrollo de modo de transporte. Y es una oportunidad social de transporte, pero a la vez industrial, me atrevería a decir, para la Argentina, pensando en ese ferrocarril del futuro, que no es el ferrocarril del siglo XX. Y además decir que ese plan de negocios tenga objetivos a mediano y largo plazo, y diga, bueno, el ferrocarril va a volver a Mendoza. Va a volver en 2028, como pasa en todos lados, va a volver en 2030, pero vuelve y tarda, vuelve a 120 kilómetros por hora y ya no va a tardar 30 y pico de horas y más tiempo que hace 20 años, va a tardar menos, va a ser más eficiente. Eso debería incluir un plan de negocios que permita que el ferrocarril vuelva a ser parte de la vida cotidiana de los argentinos. Hoy, si vos no pasas, algo que pases por una estación y veas el tren o te lo tengas que tomar por una cuestión de que estás cerca del tren y te lleva a tu lugar de trabajo, hoy el ferrocarril la gente no lo tiene presente, no hay ni siquiera instalación de marca, campañas de difusión respecto de cómo impacta el ferrocarril en tu vida cotidiana. Lo que sí hacen todas las empresas del mundo, vos podés entrar y, y verlo en cualquier, en vas a YouTube, vas a las páginas de cualquier empresa del mundo y ves cómo hay publicidades constantes contando historias de vida de la gente, cómo se va de vacaciones en tren, cómo va el trabajo en tren. Bueno, acá eso no ocurre. La única noticia que tenemos del ferrocarril suele ser o un descarrilamiento, o que empeoró el servicio, o que le cuesta mucho a los argentinos. Bueno, hay que discutir cómo hacer para que cueste menos. No va a ser superavitario en los próximos 2 años. Eso no existe. Hay que hacer un plan a mediano y largo plazo. Ahora, ¿hay empresas ferroviarias en el mundo que dan ganancias? Sí, muchas. Renfe, Ferrovie de los Tato en Italia, Renfe en España, Convoyos de Portugal, EFE en Chile, digamos, cruzando la cordillera. No hay que inventar nada. Hay que trabajar seriamente para que el ferrocarril vuelva a tener un futuro en nuestro país. Él es Federico Conditi. Es especialista en política y planificación y nos permitió imaginar un país posible más allá de este que sufrimos cada día. Muchas gracias, Federico. No, gracias a vos, Daniel. Desde la gente, 15 años, tu voz en la radio. El próximo miércoles 2 y repite el miércoles 9, Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez, la propuesta musical que deslumbró al público tanguero y al amante de la trova cubana, ya que fusiona en diferentes estilos y rítmicas tangueras a las canciones del célebre autor cubano. Además, durante estos recitales se presentará el nuevo tango El Serio, composición de Malanca que relata el único encuentro entre dos astros, Diego Maradona y Silvio Rodríguez. La acompañará el quinteto integrado por Alejandro Montaldo en bandoneón, Miguel Barci en guitarra, Paula de Obando en piano, Carolina Ramírez en violín y Paula Rossetti en contrabajo. Además, en cada fecha la acompañarán grandes artistas invitados como Cucuza Castielo, Denise Ciamarella y el Chino Laborde. A 10 años del disco que versiona en tango diferentes canciones del trovador Silvio Rodríguez, los miércoles 2 y 9, Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 8.000 pesos. El problema no es que el tiempo sentencia extravío. Juventudes soñando desvíos. El problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma. El problema vital es el alma. El problema es de resurrección. El problema, señor, será siempre sembrar. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. La artística ya lo presentó, él es Andrés Zeyman, nuestro politólogo de cabecera. ¿Cómo va, Andrés? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Bien, imagino que esta semana tenemos que pagarte un plus por trabajo insalubre, pero nuestro tema de hoy está relacionado con este clip. Hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. Se han promovido políticas colectivistas, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. Escuchábamos al excelentísimo señor presidente de la Nación, Javier Milei, en cualquier momento lo vamos a tener que nombrar de esta manera, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Andrés Tseiman, te escuchamos. A ver, ¿qué te produjo a vos este discurso de 14 minutos y monedas, del cual escuchamos un fragmento? Sí. A ver, empezaría por señalar para la audiencia, para tener un poco entero el escenario, ¿de qué estamos hablando, no? Las Naciones Unidas, para lo dijo Milei en su discurso, fueron creados en el contexto de como institución, fueron creadas en el contexto de la segunda posguerra, después de 1945, a propósito, ¿no? Digo posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, con el objetivo de velar por la paz en un contexto de, como decía, posguerra, pero también en su haber con la Primera Guerra Mundial, que había ocurrido entre 1914 y 1918, y también en sus espaldas con el nazismo y el fascismo, ¿no? De los años 20 y 30 del siglo XX, ¿no? Y entonces tenemos ese escenario, que es el de la ONU, donde conviven el conjunto de los países del globo, que en 2015, a 70 años de la Segunda Guerra Mundial, firmó un acuerdo entre todos los países, que era el de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es aquella agenda a la cual Milei se refiere permanentemente en su discurso, ¿no? Es decir, una agenda que, digo, para que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Y que la audiencia, que tomemos dimensión, ¿no? De aquello con lo cual debate Milei, es precisamente esta idea del desarrollo sostenible que tiene tres ejes que a Milei le molesta mucho, evidentemente, y ante los cuales él contrapone lo que él denomina la agenda de la libertad que se está llevando a cabo en Argentina. Esos tres ejes son, por un lado, el problema de la desigualdad, ¿sí? Ahí tenemos un punto. En segundo lugar, el tema de la equidad de género, que como sabemos es otro tema que le molesta mucho a Milei. Y en tercer lugar, el tema del cambio climático, ¿no? Es decir, de esos 17 objetivos, hay muchos que están vinculados y apuntados hacia resolver la cuestión del cambio climático, en temas de energía, en temas de acceso al agua, en temas de cuidado de los bosques, ¿no? A propósito de lo que está pasando también en Córdoba en estas semanas, ¿sí? Y Milei se presenta en su discurso, en sus 14 minutos de alocución, se presenta furioso ante eso, ¿no? Ahí tenemos el escenario. Milei también dice algo que ya nos tiene acostumbrados y que ya pronunció en su discurso en el 54 Foro de Davos, ¿no? El Foro de Davos número 54 de este año, que es uno de los tantos foros internacionales por los cuales viajó Milei desde lo que va su gestión, ¿no? Casi 10 meses de gestión, ¿no? Allí Milei apuntó contra el colectivismo, ¿no? Él dice, las Naciones Unidas son cómplices de un conjunto de políticas colectivistas que han destruido a mi país, por supuesto refiriéndose a Argentina, pero que son políticas colectivistas que se enmarcan también en la Agenda 2030, ¿no? Que digo, equidad de género, cambio climático, paliación de la desigualdad. Digo, no son objetivos revolucionarios, transgresores, transformadores. No está, la ONU no está planteando dar vuelta a la taba. Nada de eso. Son objetivos que se presentan como quizás reparatorios frente a un conjunto de, ¿no? Y frente a eso es que reacciona Milei diciendo que se trata de políticas colectivistas, ¿no? Y diría que otro aspecto me parece que es importante señalar en relación con el discurso de Milei, es, dice, la Agenda 2030 es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, ¿no? Digo, para entender a qué tipo de adjetivos, ¿no?, adjudica Milei esta agenda. Y lo otro que te quería preguntar, que anunció en su discurso Milei, es que la Argentina deja de estar dentro de la neutralidad. ¿Qué significa esto para nuestro país? Bueno, dice, Argentina abandonará su posición de neutralidad histórica, ¿no? Ahí el discurso de Milei tiene un contenido geopolítico muy fuerte, ¿no? Obviamente se hostiga contra Irán, Cuba y Venezuela, pero también Milei se refiere, por ejemplo, entre otras cosas, a la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Hablando de la aberrante invasión de Rusia a Ucrania. También dice que la ONU ha tenido posiciones ambivalentes en relación con la situación de Medio Oriente, ¿no? Y dice Milei, Israel es el único país de la región de Medio Oriente que defiende la democracia y la libertad, ¿no? O la democracia liberal, digo, para poner los términos de Milei. Con lo cual, ahí se repite también otro aspecto que Milei señala permanentemente en los foros internacionales, que es su alineamiento con lo que él denomina los valores de Occidente, ¿no? Que serían básicamente los de Europa Central y Estados Unidos, asociados, por supuesto, a la democracia liberal, ¿no? Pero por supuesto, él allí está contraponiéndose a Rusia, está contraponiéndose a China, está contraponiéndose a toda la región del Medio Oriente que no es Israel, ¿no? Y por supuesto que está también antagonizando con los países que son el gran fantasma de la ópera a nivel internacional, que son Cuba, Venezuela, Irán, ¿no? Pero bueno, él intenta de esta manera colocarse como una referencia, me parece, en América Latina, en ese eje que une Estados Unidos y Israel, ¿no? Y en ese sentido es que, en realidad, como la que históricamente ha caracterizado a nuestro país, y bueno, va a adoptar un lineamiento mucho más férreo, mucho más sistemático y mucho más decidido en el concierto internacional de naciones. Por último, Andrés, él se presentó cuando empezó a hablar, dice, yo no soy un político, soy un economista. Si el resto del mundo se entera que en 9 meses logró que la pobreza pase de, redondeando, del 42% al 53% y que la indigencia haya pasado del 12% al 18.1%, creo que tienen que tomar con pinzas en el resto del mundo, que es lo que les dice este señor que se autoproclama economista, ¿no? Sí, yo diría que el grave problema en la concepción que Milei tiene acerca de la economía, porque en definitiva ese sería el eje de discusión, es que cuando uno escucha hablar tanto al propio Milei como al ministro de Economía Caputo, que estuvo también el otro día allí en la ONU junto a Mondino, la canciller, y a Angelina Milei, la hermana del presidente, digo, cuando uno escucha a Milei y a Caputo, ¿no?, pareciera ser que pobreza, desempleo, economía real, indigencia, todos los índices que tienen que ver con la vida real de personas de a pie, de todos los días, no forman parte del economía, ¿no? Entonces, su concepción, su propia concepción de economista pareciera ser que está vinculada a las variables financieras, a las variables macroeconómicas, pero de ninguna manera al modo en que la economía impacta en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Alguna vez un presidente dijo que la economía tiene que cerrar con la gente adentro. Bueno, no sería esa la perspectiva de Milei, ¿no? Él es Andrés Tseiman, nuestro politólogo de cabecera. Muchas gracias, Andrés. Un gusto, como siempre. Desde la gente. Agenda. Agendate para el próximo viernes ir al CCC a ver La Celebración, una comedia para los que vendrán. La obra es una comedia cargada de humor y poesía que en tono festivo nos propone un encuentro entre amigos, una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. En una exaltación poética a la reunión, al encuentro, al debate en torno al arte y la política, a la poesía y a la vida, a los oficios y a los sueños. La dramaturgia es de Juano Villafañe y Manuel Santos Iñurrieta y la dirección de Manuel Santos Iñurrieta. Inicia el próximo viernes a las 20 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con entradas a 10.000 pesos. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Primera. Desde la gente. La gente. Efemérides. Vamos con un injusto 2x1 de dos artistas enormes. El que suena es Waldo de los Ríos, que el pasado 7 de septiembre hubiese cumplido 90 años. Y por esas distracciones injustificadas se nos pasó el aniversario. Lo que está sonando es Chacarera del Sufrido, de su larga duración. ¿Te acordás de los long play larga duración? Que se llamó Folclore para Bailar y es del año 1957. Yo no había nacido. Waldo venía de Osvaldo, ya que su nombre real era Osvaldo Nicolás Ferraro, y el apellido artístico venía de su madre, Marta de los Ríos, cantora, que tendríamos que recordar un poco más. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Waldo se formó musicalmente con su madre. Incorporó tanto el folclore como la música clásica, para después desarmarlas a ambas, o al menos interpretarlas a su modo. Fue un renovador dentro del folclore y también de la música clásica, con sus tempranas versiones pop de la novena sinfonía de Beethoven y de la sinfonía 40 de Mozart, que lo hicieron mundialmente famosa. Waldo de los Ríos murió joven, aunque en realidad debiéramos decir decidió morir joven, porque después de mucha fama tanto en la Argentina como en Europa y de una caída de esa popularidad, entró en una profunda depresión y se suicidó el 28 de marzo de 1977 cuando tenía tan solo 42 años. Pero decíamos que en estos minutos íbamos a recordar a dos artistas. El otro es Raúl Carnota, que falleció un 27 de septiembre en el 2014, es decir, hace justo una década. Carnota estuvo invitado en el programa Notas al Paso, que conducía Ernesto Snager. Ahí el guitarrista, compositor y conductor Snager quiso saber: ¿quiénes fueron esos arregladores o compositores innovadores dentro de la música argentina? Waldo de los Ríos. Bien. Waldo de los Ríos, yo escuché una versión hace muchísimos años de Camino del Indio de Atahualpa Yupanqui, que la cantaba Alberto Cortés. Bueno, tratá de ver lo que es ese arreglo. El arreglo va acompañando lo que va diciendo la letra de la... Pareciera que va pintando un cuadro, es una cosa... Waldo de los Ríos era un tipo realmente alucinante. Caminito del Indio, sendero coya sembrado de piedras. Caminito del Indio, que junto canta el valle con las estrellas. Y fue un adelanto. Cuando él hizo los Waldos, nadie lo entendió, lo sacaron a tiro, viste, qué sé yo. Era como demasiado temprano. ¿Se adelantó? Yo creo que sí. Uh-huh. Y la gente, nadie estaba preparado para eso. Raúl Carnota también fue vanguardia y raíz. A 2 años de su muerte, en 2016, los compañeros de la cooperativa La Tinta lo recordaban en estos términos. Sin dudas, fue de lo mejor que le pasó a nuestra música popular en las últimas 4 décadas. Quizá lo fundamental de su obra haya sido modular en su punto justo la tradición con la experimentación, algo que sin dudas es lo más difícil en la música. En esa misma nota que nos comentaba recién Mariana, de la gente de La Tinta, nos recuerdan que Carnota, junto a Eduardo Spinazzi y Rodolfo Sánchez, armó un trío que, como siempre decía Norberto Minichilo, le competía a cualquier trío del mundo. Y no se equivocaba, Norberto. El nivel de sincronización que tenían asombraba. Tocaban de taquito con una premisa: divertirse e innovar. Así es que en el CD Solo los Martes, la versión en vivo de la chacarera La Casi Trunca arranca con una base funky increíble, y ya que estamos la vamos escuchando, y de paso se le va filtrando la chacarera. Cosas de 3 tipos comprometidos solo con la creación. Y hasta aquí este brevísimo recuerdo de Waldo de los Ríos, de Raúl Carnota, y cerramos con esa La Casi Trunca que ya está sonando. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, Silvia Porritelli, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán, Andrés Seyman, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En más de una oportunidad, acá en Desde la Gente, nos habrás escuchado decir que entre esas personas indispensables de nuestra vida política, cultural, social, cooperativa, está el nombre de Floreal Gorini, que fue un luchador hasta el último momento de su vida, esa vida que se apagó el 4 de octubre de 2004, es decir, que esta semana se van a cumplir ya 20 años. Gorini, al hablar de quienes nos encontramos en el ámbito del cooperativismo, sostenía que nuestro movimiento está lleno de personas de coraje y voluntad transformadora, generados por el ideal de un mundo mejor, que luchan por su concreción. En esa lucha se nos va la vida, decía, pero es una linda forma de vivir con amor y dignidad. Y así transcurrieron los 81 años de vida de Gorini. Su primer trabajo fue en una fábrica de sombreros donde lo despidieron por apoyar una huelga. La segunda experiencia laboral fue en el Banco Industrial, donde desarrolló una actividad sindical muy, muy intensa, que lo llevó a ser, después de 1955, secretario general adjunto de la Asociación Bancaria y uno de los líderes de las huelgas bancarias de allá de 1958-1959. En 1960 pasa a ser el gerente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Porteño. En 1973 asume la gerencia general del instituto. Fue una figura realmente fundamental en el cooperativismo de crédito. Y en el 1998, ya jubilado, fue designado presidente del Instituto Movilizador. En este rápido repaso de la vida de Floreal Gorini, nos salteamos a propósito el cargo que tuvo como diputado durante los años 1995 y 1997. Esa bancada fue en representación del Partido Comunista. En 1995, la gestión del presidente Carlos Saúl Menem realizó una enorme avanzada sobre los derechos de los y de las trabajadoras. Y uno de los objetivos mayores fue implementar la flexibilización laboral, a la que vendían como modernización laboral. En la semana en la que reglamentaron la nueva reforma laboral, una nueva flexibilización que incluye la ley de bases y que en el articulado define la ampliación del periodo de prueba, la figura del trabajador independiente que no va a tener empleados sino colaboradores y la implementación del sistema de fondo de cese laboral, lo que permite reemplazar las indemnizaciones. Bueno, en la semana en que conocimos esta reglamentación, escuchemos a Floreal Gorini, que estuvo como invitado en el programa de Pepe Eliashev en televisión para hablar de la flexibilización de Carlos Saúl Menem. Cualquier paralelo de la actualidad, 30 años después, no es mera coincidencia. Planteado un paquete de modificaciones que primero he conocido como flexibilización laboral, ahora a través de una costosa campaña publicitaria, porque para eso nunca escasean los fondos del presupuesto estatal, como un problema de modernización laboral. Floreal Gorini, la posición que usted sostiene, más allá, digamos, de los puntos que ahora vamos a ver en detalle, es que la filosofía de toda esta iniciativa tiene que ver básicamente con bajar los costos de la categoría trabajo e incrementar la rentabilidad del sector patronal. Así es. Entendemos que flexibilización laboral es un eufemismo para no decir crudamente mayor explotación de los trabajadores. Y eso apunta a lograr mayores ganancias del capital invertido. Nuestro país es un país dependiente de la inversión de capitales. Esos capitales tienen distintos lugares donde concurrir. Los de alta tecnología, los que pueden llegar, los que en términos marxistas llamamos la obtención de plusvalía relativa, no exigen aumento de la jornada, no exigen ampliar la edad de jubilatoria, por lo menos para la obtención de más ganancias. En cambio, aquellos capitales que son más expoliadores, los que entran en la categoría del capitalismo salvaje, y los que en términos marxistas definimos como los que buscan la plusvalía absoluta, es que sí, que se basa solo en la mayor explotación del trabajador, plantean estos sistemas. Ahora, es paradójico, Orini, porque en los países capitalistas más maduros, el caso de Alemania, de Italia, está bajando la jornada laboral. Así es, así es. Ahora, yo le pregunto a Gorini, usted es un hombre que ha sido tradicionalmente, ha estado muy cerca de la pequeña y mediana empresa, sí. y es muy sensible a ese tema y a sus reivindicaciones. Para el pequeño y mediano empresario, ¿no es cierto, más allá de que lo diga el gobierno, que hay una categoría que es pesada, que es el impuesto al trabajo? O sea, que el individuo de pronto tiene dificultades para tomar trabajadores porque el costo del trabajo, más allá del salario, es demasiado alto. Creo que no pasa por ahí la principal dificultad de las pequeñas y medianas empresas. Lo principal es el mercado. La gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas atienden el mercado interno, y este es el que está deteriorado por falta de capacidad adquisitiva, por un alto índice de desocupación, y no creo que los factores fundamentales sean ni la falta de crédito, porque crédito hay, ni el costo laboral. Por supuesto, todo hace al resultado final, pero no en el orden de que el costo laboral sea la preocupación principal. Vea que no todos los sectores de PYME plantean el problema del trabajo. Ya ha habido flexibilización laboral para las pymes. De hecho y de derecho, hay legislación que le ha facilitado nuevas formas de contratación, etcétera. Y eso no ha modificado. Ahora, siendo la PYME un sector de gran capacidad de absorción de trabajo, en la medida que funcione, es lo que hay que atender la tensión del mercado interno, de manera que puedan generar demanda y atender la demanda esta con mayor capacidad productiva. No creo que pase por el sector laboral. ¿Qué rol juega, Gorini, en el fenómeno de la desocupación, no solamente todo el cambio de las reglas de juego del mercado laboral, sino el impacto de la tecnología? Hay sectores de la economía, sí, claro, en donde no es un invento de nadie, la automatización, la robotización, están eliminando plazas de trabajadores. ¿Qué respuesta sensible y social y que no sea retardataria, tipo destruir las máquinas, se le puede ofrecer a ese fenómeno? Bueno, yo creo que, y en esto está basado un proyecto que hemos presentado con el diputado Allende y otros diputados, 14 diputados hemos firmado, el proyecto de la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, basado en lo que usted expresa, por supuesto sin modificación del salario, en que la productividad en la Argentina, sin ser un país que ha incorporado excesiva tecnología, pero algo se ha incorporado, en los últimos 10 años aumentó 32% la productividad. ¿En términos reales? En términos reales. Para el sector industrial. En algunas ramas, como la de cartón y papeles, aumentó un 37%. El beneficio de esa productividad significa mayores ganancias. Esas ganancias son acumuladas por los empresarios, por el gran capital, en detrimento de los trabajadores que han sido desalojados. Yo creo que en la Argentina concurren dos factores. Uno, el estructural. Esto que la Argentina tuvo siempre una desocupación estructural y que el Estado tenía una suerte de asistencia mediante ocupaciones transitorias o permanentes en el aparato administrativo, es una realidad. Las exigencias de los ajustes que plantea el Fondo Monetario obligan a ese sinceramiento de ese sector. A este se agrega esta desocupación por el avance tecnológico que usted señala. Pero mire que usted lo dijo al comienzo, en Europa el proyecto ROCAR ha sido dispuesto por el Parlamento Europeo para ser considerado en los distintos parlamentos nacionales a efectos de considerar la reducción de la jornada de trabajo, basado en el aumento de la productividad. Lo que en la Argentina necesitamos es que las horas de trabajo actuales sean distribuidas en un importante sector de desocupados que podrían incorporarse a la producción. Y con ventaja, porque el trabajador llega más fresco, está en mejores condiciones físicas. No es lo mismo trabajar 8 horas, descansar 12, que trabajar 6, descansar 14. Por lo tanto, entendemos que el proyecto de reducción de la jornada de trabajo es para ser considerado. Gracias, Borini. Muy breve pausa y ya venimos con la segunda parte del programa. Muchas gracias. Hace 20 años, cuando falleció Florial Gorini, Eduardo Aliberti escribió en Página 12: su testarudez brillante consolidó la autoridad moral de este hombre que se murió construyendo. Mientras los quebrados se fueron a guitarrear en el desierto o a ser cooptados por la maquinaria del sistema. En el velatorio de Gorini había, sin sensiblería, la sensación de que el muerto estaba vivo. Y se pudo percibir la inasistencia de quienes están verdaderos muertos tras haber suscripto la muerte de las ideologías, la renuncia a la identidad, el sectarismo anti-izquierdista en nombre del posibilismo. Gorini sigue vivo, al igual que esa lucha en la que se nos va la vida, pero que es una linda forma de vivir con amor y con dignidad. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Atención a esta conferencia charla que lleva como nombre Volver a Casa y que es un ciclo de clases de teatro abiertas al público sobre la técnica de la fuerza ausente y que cierra con una charla final. Las clases, las charlas, están a cargo de Pompeyo Audivert y se dictan el primer martes de cada mes. El ingreso está limitado a la capacidad de la sala. Reservas de entradas al mail clasesabiertaspompeyoaudivert@gmail.com. Así, todo junto. clasesabiertaspompeyoaudivert@gmail.com. El próximo encuentro será este martes, 1 de octubre, 19:30, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Sorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Nos enteramos de una charla que se realizó la semana pasada, un conversatorio en el Hospital Durán de acá, la Capital Federal, sobre la temática violencia digital. Una de las disertantes fue Claudia Golcher, que es abogada, es especializada en protección de datos y violencia digital. Ella charló sobre alcances, riesgos, consecuencias de la violencia de género digital y también sobre recomendaciones para el abordaje estratégico de los casos y además del estado legislativo actual. La charla realmente y estas temáticas nos pareció de lo más interesantes, así que decidimos traerla a este espacio de géneros y la convocamos a la doctora Flavia Golcher, abogada, y le preguntamos a Flavia, ¿cómo se define la violencia digital y cuáles son sus manifestaciones más comunes? La violencia de género digital es aquella que lesiona alguno o varios de los bienes o derechos digitales de las mujeres, como puede ser la reputación, la libertad, la existencia, el domicilio, la privacidad y la inclusión digital. O también puede afectar el acceso al uso de las tecnologías de la información, como por ejemplo sus dispositivos, cuando hay una afectación concreta a algún dispositivo electrónico de una mujer, y también su actividad y desenvolvimiento en el ciberespacio. Entonces, podemos concluir que la violencia de género digital es aquella que afecta derechos digitales o bienes, como son los dispositivos informáticos, de las mujeres. En Argentina, escuchen estos datos, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en redes sociales y el 59% recibió mensajes sexuales misóginos. Y esto es conforme a una investigación de Amnistía Internacional, ¿eh? Son datos absolutamente recientes. Sobre esta temática, violencia digital, hablamos con Flavia Golcher y a ella le preguntamos si nos puede compartir algunos ejemplos de casos en los que la violencia digital haya tenido un impacto significativo en la vida de las víctimas. A ver qué nos decía. Lamentablemente tenemos muchos casos fatales de mujeres que han sido violentadas de manera digital. Tenemos los casos en Argentina de Belén San Román, es en quien se inspiró el proyecto de ley que tiene que ver con la difusión no consentida de material íntimo. En este caso, una expareja de la víctima la estaba extorsionando con difundir un video íntimo de ellos teniendo relaciones sexuales. Ella llegó hasta vender su auto para pagarle dinero para evitar esa extorsión. Sin embargo, él siguió adelante, difundió esos videos, se viralizaron y Belén, que era una policía de la ciudad de Bragado, llegó a la decisión fatal de quitarse la vida. Era mamá de dos chiquitos y bueno, no pudo superar la humillación, la vergüenza de que en el pueblo estuviera circulando en el pueblo y por todo y por todas las redes, obviamente, ese video y tomó esta decisión fatal. Tenemos muchos casos de suicidios, pero este es uno muy emblemático y que da lugar a la presentación del proyecto de ley Belén San Román. Y estamos hablando con Flavia Golcher, abogada especializada en protección de datos y violencia digital. Le preguntamos a Flavia, ¿cómo se puede empoderar a las mujeres para que reconozcan y además denuncien la violencia digital? Realmente empoderar a las mujeres para que detecten y registren este tipo de violencia digital es un desafío enorme. Creo que lo primero es la educación digital. Ser conscientes de que lo que sucede en los espacios virtuales también constituye una forma de violencia. De hecho, la tenemos incorporada a la Ley de Violencia contra las Mujeres y Disidencias. Y también tener en cuenta que lo virtual es real y los daños, la humillación y las consecuencias que padecen las víctimas de violencia digital son inconmensurables, afectan su vida en todos los ámbitos, llegando incluso a decisiones extremas como los suicidios. Así que creo que es importantísima la educación en este sentido, la concientización y hacer muchas campañas desde el Estado para visibilizar este tipo de violencia en los entornos digitales. Acoso, insultos, amenazas, divulgación de imágenes a través de audios o de videos reales o simulados de contenido íntimo sexual sin consentimiento, estos son actos que conforman violencia digital. Este tema lo estamos desentrañando aquí en nuestro espacio de géneros a través de la voz, mejor dicho, de Flavia Golcher, abogada especializada en protección de datos y violencia digital. Le preguntamos a Flavia qué desafíos enfrenta el sistema judicial al tratar casos de violencia digital. Otro desafío que enfrentamos para abordar este tipo de violencia digital es el tratamiento de los casos por parte del sistema judicial. Nos falta muchísima justicia con perspectiva de género. Realmente en la presentación de los casos ante el Poder Judicial se detecta la falta de empatía con la víctima, el abordaje no es el que corresponde, no saben cómo hacer las entrevistas, acompañar, darle un tratamiento estratégico y poder dar un acompañamiento desde la parte psicológica también, porque suelen ser procedimientos muy largos, muy engorrosos, muy burocráticos. Entonces creo que ante todo hace falta mucha perspectiva de género y empatía en el tratamiento de este tipo de casos y personal especializado. Se advierte que hay poco personal que sepa cómo encarar este tipo de casos y darle un acompañamiento empático a las víctimas de violencia digital. Es una violencia muy particular que requiere una expertise muy específica para abordarla adecuadamente. Otra de las preguntas que le hicimos a Flavia Golcher es qué recursos legales existen hoy en la Argentina para las víctimas de violencia digital y cómo pueden acceder a esos recursos. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires contamos con tres figuras que son contravenciones contempladas en el Código Contravencional Penal de la Ciudad de Buenos Aires, que son la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Luego contamos con el hostigamiento digital y la suplantación de identidad. Esta última muchas veces es utilizada para cometer otras de las contravenciones. Por ejemplo, se crea un perfil falso y esa persona comienza a hostigar a una víctima para no poder ser detectada. Bajo ese paraguas del anonimato, se vale de un perfil falso para poder ejercer ya sea el hostigamiento, el ciberacoso o muchas veces para difundir imágenes íntimas obtenidas y viralizarlas a través de un perfil falso y suplantando la identidad. Entonces ahí tenemos tres figuras que pueden ser denunciadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, la violencia digital es un tipo de violencia que está contemplada en la Ley de Protección contra todo tipo de violencia de las mujeres y se pueden dictar medidas de protección cuando hay una persona que está siendo víctima de un ciberacoso. Entonces tenemos algunas herramientas en la actualidad, falta todavía, por ejemplo, que se legisle la ley San Román, que contemplaría que la difusión íntima de material con connotación sexual sea un delito penal. Esta todavía está en tratamiento legislativo y aún no ha sido sancionada. Pero bueno, tenemos las contravenciones y muchas veces otras figuras pueden echar mano a la extorsión o a las amenazas, pero no son figuras específicas de violencia digital. La violencia digital es continua, es sistemática y perdura en el tiempo indefinidamente por la imposibilidad de borrar por completo la huella digital. Y esto lleva a consecuencias que pueden ser devastadoras, como estamos escuchando en este informe, en esta entrevista que le hemos hecho a Flavia Golcher, abogada especializada en protección de datos y violencia digital. A ella le preguntamos cómo ve la evolución de las leyes y políticas públicas en relación con la violencia digital en los últimos años. Si bien se advierte una evolución en cuanto a la legislación en materia de violencia digital, aún queda mucho camino por andar, ya que tenemos la, como comentaba, la ley San Román pendiente de sanción. Con respecto a la difusión de imágenes íntimas, incluso también estaría contemplando todas las imágenes que se pueden crear por inteligencia artificial, que sabemos que ahora es una nueva metodología, que pueden hacer imágenes falsas con determinado rostro y también viralizarlas, y eso causa también daños muy, muy profundos en las víctimas. Así que pienso que si bien hay una evolución y se han adoptado algunas líneas de políticas públicas con respecto, por ejemplo, a la educación en los colegios, a la concientización y capacitación docente, todavía es bastante pobre y necesitamos más herramientas en cuanto a personal capacitado en los poderes judiciales, digamos, abogados especializados en violencia digital que puedan llevar adelante todo lo que es la presentación de la evidencia digital, que es volátil, que tiene un montón de particularidades a la hora de poder presentarla como evidencia en un proceso judicial. Si bien soy optimista, entiendo que falta mucha también colaboración por parte de las empresas proveedoras de Internet. Con esto quiero decir que para valernos de la evidencia, necesitamos que la evidencia no sea eliminada, los agresores no sean bloqueados de las distintas plataformas para poder obtener y presentarla de manera diligente en los procesos judiciales. Creo que es un desafío enorme seguir trabajando en este sentido, siempre con la cooperación del Poder Judicial y la cooperación de las empresas privadas para poder, digamos, presentar la evidencia en los procesos y luego poder dar de baja o eliminar los contenidos dañosos. Según la UNESCO, las mujeres con voz pública suelen ser el principal foco de estas agresiones. A nivel global, el 73% de las periodistas reconoce haber sufrido violencia en línea, mientras que en América Latina y el Caribe, y según la ONU Mujeres y la Alianza Regional, el 80% limitó su participación en redes sociales, el 40% se autocensuró y una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato. Son datos realmente muy significativos cuando hablamos de violencia digital y este es el tema que hoy hemos desarrollado. Hemos escuchado a Flavia Golcher, abogada especializada en protección de datos y violencia digital. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relato. Y elegimos darle un cierre a este espacio de géneros con un tema musical. Elegimos a Lila Downs, Dignificada. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa. Ruega. Radio que irradia rabia, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Última media hora de Desde la Gente de hoy. ¿Cómo se pasó este programa? Sobre el final nos vamos a dar una panzada con el Cuche Leguizamón, pero para eso falta un ratito. Ahora vamos con el informe de Silvia Porritelli, que nos invita a transitar en dos ruedas. ¿Por qué? Porque vamos a conocer a la cooperativa de trabajo Punzó, que se dedica al mantenimiento, a la refacción y al armado de bicicletas, aportando de este modo a la economía circular y a la movilidad sostenible. ¿La escuchamos? Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Todo empezó en 2017 con la pasión por la bicicleta y la necesidad de combinar esa pasión con una salida laboral. Desde el principio, el grupo de bicicleteros decidió que la mejor manera de llevar adelante su proyecto y gestionarse era a través del modelo solidario. Así, sobre dos ruedas, se echó a andar la cooperativa de trabajo Punzó. En el taller ubicado en la calle Gregorio Pomar, 4258 del barrio porteño de Boedo, además de realizar restauraciones, mantenimiento, armado, venta de componentes clásicos y actuales, reparaciones y puesta en valor de bicis, se promueve la movilidad sustentable. El bicicletero y asociado Agustín Rodríguez Minaverri comenta los servicios y prestaciones de la cooperativa Punzó. Básicamente lo que más hacemos acá en la cooperativa es, además del armado de bicicletas a pedido, lo que es restauración de bicicletas clásicas, también restauración de partes, reacondicionamiento de componentes clásicos que al tener una mejor calidad de producción tienen más durabilidad y son de mejor calidad básicamente. Entonces lo que hacemos es reacondicionarlos, ponerlos a punto y ofrecérselos a clientes que bueno, están interesados en ese tipo de productos. Esto tiene dos ventajas, más allá de la comercial, que es que estamos ayudando un poquito a reciclar los componentes y al mismo tiempo, en muchos casos, es más económico que componentes nuevos que no tienen tan buena calidad y que son además de otro estilo, porque hoy en día también se están fabricando otro tipo de componentes y de productos quizás un poco más modernos y para otro tipo de bicicletas. Dentro de la cooperativa hay dos tipos de asociados. Por un lado están los que trabajan todos los días prestando diferentes servicios para terceros y por otro están los socios que usan las instalaciones y las herramientas del taller para reparar o poner a punto sus bicicletas y realizar otras tareas no vinculadas a la entidad. Lo explica Agustín Rodríguez Minaverri, asociado y de oficio bicicletero. En general acá en la cooperativa trabajamos tres personas, yo que me dedico más bien al armado de bicicletas, a las reparaciones de las bicis de los clientes, a también el reciclado de las bicicletas y el recauchutado de algunas bicicletas. Después está Ivo, que está más enfocado en el tema de limpieza y recondicionamiento de componentes clásicos. Y Dante, que está también en la parte de fabricación. Y bueno, igualmente un poco todos hacemos de todo. Y también la parte administrativa o de redes nos la vamos dividiendo como vamos pudiendo. Y lo que tiene interesante que esté organizado el taller como una cooperativa es que el proyecto es más propio de todos y es una creación colectiva. Entonces también tiene mucho más de manifestación de nuestro interés propio y de las ganas y de la voluntad y del, y de la necesidad de que funcione, entonces todos estamos tirando un poco del carro. Obviamente la injerencia y la posibilidad de decidir las cosas entre todos hace que sea un espacio más complejo en el tema de que todo se debate y todo se conversa, pero al mismo tiempo es eso, uno toma otras responsabilidades y le pone otras ganas porque está creando algo que además de colectivo es propio. Durante la pandemia del coronavirus, muchos sectores sufrieron un parate en su actividad y en su economía. Muy distinto fue lo que les sucedió a quienes estaban relacionados al mundo del pedaleo. Durante la cuarentena explotaron las ventas de nuevos rodados y la puesta a punto de bicicletas viejas. Por miedo al contagio y para evitar el transporte público, gran cantidad de personas decidieron trasladarse en este tipo de vehículos de dos ruedas. Si bien luego de que se levantara el distanciamiento obligatorio, la demanda mermó, fueron miles las personas que adoptaron a la bici como principal medio de transporte urbano para ahorrar tiempo y dinero, además de favorecer la movilidad sostenible. Dante Baque, socio fundador de la cooperativa de trabajo Punzó, comenta cómo funciona el mercado de las bicicletas en nuestro país. Y bueno, y el mercado es medio complejo, ¿no? Pero nosotros algo que criticamos mucho es que las bicicletas que se venden son mayormente importadas y vienen ya como prefabricadas en una caja con todas las partes que necesitas para armarla, y lo que hacen acá es comprar una caja con una bici en un importador, una bicicletería, trae la caja al taller, la ensambla y se la vende un cliente. Entonces en todo ese proceso no se incorpora nada de trabajo acá en Argentina, más allá de la persona que arma y vende la bicicleta. Entonces también muchas veces pasa que los importadores traen una bicicleta y no traen los repuestos o no traen las herramientas para trabajar con esa bicicleta. Entonces se vuelven obsoletas demasiado pronto. Y también eso es como genera una demanda de dólares para el país para importarlas y a la vez no generan trabajo acá. Y los que se benefician únicamente son un par de importadores muy grandes que son los que hacen esa movida. Y bueno, y lo único que hay acá de oferta de bicicletas es de gama muy, muy baja, tipo playeras, que lo que todo el mundo dice es qué malos que son los productos. Entonces es complejo porque a la vez no puede competir un fabricante de acá con un fabricante chino y tampoco se le da ninguna herramienta para que pueda hacerlo. Entonces es nada, un mercado que está muy basado en la importación de bicicletas así ya armadas. Actualmente la utilización de la bicicleta como medio de transporte está ganando más adeptos en todo el mundo debido a sus beneficios tanto para la salud personal como para el medio ambiente. También hay que mencionar que el desmedido incremento del boleto de transporte público en nuestro país tracciona fuertemente en este sentido. Pero yendo nuevamente al tema ambiental, es sabido que hay un fuerte interés por buscar formas de reducir la huella de carbono. La emisión de gases por parte de coches y otros vehículos se ha convertido en la principal problemática de las ciudades. Y para contrarrestar esta situación, la bici se presenta como una excelente alternativa. Cuando decidimos subirnos a la bicicleta en lugar de usar el automóvil, contribuimos a la merma de emisión de gases nocivos y ayudamos a evitar la congestión del tráfico. Cada pedaleada es un paso hacia un planeta más limpio y más saludable. En el siguiente audio, el socio fundador, Ivo Mihovilcevic, habla de los beneficios y las ventajas de la economía circular que promueve la cooperativa de trabajo Punzó. Nosotros lo que hacemos es comprar cuadros usados de acero, son bienes durables en sí, y tratar de recuperar la mayor cantidad de partes para reutilizar y volver a meter en el mercado. De por sí, el hecho de trabajar con bicicletas de acero tiene una implicancia, que es que la producción es menos contaminante que la producción de aluminio. Hay que pensar que hoy en día la producción masiva de bicicletas se fabrica con cuadros de aluminio, que son más baratos, pero en sí, para producir el aluminato y hacer toda la cadena de producción que a conseguir el mineral y armar el cuadro en sí es bastante más contaminante, y encima lo que hacemos nosotros es recircular. Entonces como que estamos bastante reduciendo la cantidad de emisiones relacionadas a la industria de la producción de bicicletas. Pues también, bueno, está esto de que recuperamos partes y las tratamos de, si están rotas, de refaccionar, sino simplemente de ajustar para reinsertarlas en el mercado. Eso tiene algún punto de contacto con lo que sería la minería urbana, por ejemplo, que es esta idea de que Hay un primer proceso en el que se consigue un mineral, se lo transforma, después eso se utiliza y cuando termina su vida útil se lo tira. Cuando alguien va a buscar ese mineral que fue desechado como basura, o en este caso nosotros lo compramos, lo que se dice es que es minería urbana porque estamos recuperando minerales que terminarían si no en vertederos de basura o quizás tirados en un galpón, y así se evita extraer nuevamente el mineral de origen. Restauración de rodados antiguos, recondicionamiento de partes, reparación, mantenimiento, fabricación de piezas y armado de bicicletas a pedido son algunos de los servicios que ofrece el Taller Solidario de Boedo. También allí se comercializan repuestos y accesorios. En el cierre del informe, el bicicletero Dante Baque habla de los proyectos de la cooperativa de trabajo Punzó. Como lo que hacemos mucho es restauración de bicis antiguas, entonces relacionado a eso hemos de sumar lo que es pintura, fabricación de partes que a veces no se consiguen, y mismo una cosa que nos pasa muy seguido es que no conseguís una herramienta para trabajar en una bici que tiene algún componente específico y la terminamos fabricando nosotros la herramienta, entonces tenemos planes de empezar a fabricar herramientas específicas que por ahí no se consiguen para otros talleres también. Así que un poco nuestra idea pasa por eso. Si bien la situación económica no es muy buena, siempre hay demanda de bicicletas y de medios de transporte así, especialmente con los aumentos de transporte que se están dando ahora y también como con el tema de la pandemia y cómo la gente empezó a buscar alternativas al transporte público para no ir apretado. Y la verdad que en eso la bici es muy linda para andar y para trayectos no tan largos está buenísimo, o para combinar con el tren y con otros transportes. Así que nada, eso es un poco nuestra idea hacia adelante. Como siempre, muy buen informe de Silvia Porritilli. ¿Vos andás en bicicleta, Mariana? Poco, me encanta, pero se hace difícil en esta ciudad un poco. No te pregunto para no morir de envidia. No, en realidad no anduve mucho, pero con las subidas y las bajadas se hace difícil. La sierra es muy bonita, pero no para pedalearla. Si te gustó lo que nos contaron los asociados de la cooperativa de trabajo Punzó, si te interesa conocer más sobre esta experiencia o si querés comprar o renovar tu bicicleta, seguila pedaleando en Instagram, donde los encontrás como cooperativa Punzó, Punzó con Z, cooperativa Punzó Bicicletas. Todos sus productos y servicios también los encontrás en www.punzó.mitiendanube.com. Repito, www.punzó.mitiendanube.com. En el ciclo Pensar la Argentina, este lunes a las 18:30, en los reportajes abiertos con Horacio Embom, que se produce el último lunes de cada mes, la invitada será Graciana Peñafort, legisladora porteña y abogada. Con entrada libre y gratuita, el encuentro será el lunes a las 18:30 en la Sala Osvaldo Pugliese del CCC, Florial Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Salta quizás sea nuestra capital folclórica nacional por la cantidad y por la calidad que hay allí de artistas. Algo así como lo que significa Santiago de Cuba para la isla o Salvador de Bahía para Brasil, ¿no? Salta es poesía, Salta es música, naturaleza y tiempo. Y dentro de ese estirpe sobresale un compositor que nació el 29 de septiembre de 1917... en la ciudad capital. Bien podríamos decir que es un prócer de nuestra música popular. Entonces celebramos el cumpleaños de Gustavo Cuchi Leguizamón. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No bien si hay una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a palo al preso y a su pariente. El Cuchi Leguizamón pisó fuerte en su tiempo. Curioso por todo conocimiento musical, literario, político, histórico, espiritual o gastronómico. Creo que faltó etílico ahí. Ejerció 30 años de abogado con una clara preferencia, que era la de defender a la clase empobrecida. Fue profesor de historia y de literatura en el Colegio Nacional de Salta. En la década del 60 lo eligieron como diputado provincial. Y también de joven jugaba al rugby y toda su vida fue un melómano. Dicen quienes lo conocieron que el Cuchi cultivaba la charla, el encuentro y la bohemia casi como una práctica religiosa. Y se servía del humor y de la ironía para condimentar los días. Yo en mis tempranos 25 años producía el programa de Blanca Rebori en lo que era Radio Municipal, que después pasó a ser la radio de la Ciudad de Buenos Aires. Lo invitamos al Cuchi Leguizamón para un jueves a las 11 de la mañana. No había celulares por entonces. Lo esperamos, nunca apareció. Al día siguiente, a las 11:20, se aparece el Cuchi Leguizamón. Y le dijimos, lo estábamos esperando ayer. Y dice, sí, pero a mí me invitan de muchos lados y yo siempre digo que sí. Y después veo si puedo llegar o si no puedo llegar. Ayer no llegué, llegué hoy. ¿Le sirve? Sí, claro, Cuchi, entre al estudio. Y fueron 40 minutos de una preciosa charla que mantuvo con Blanca. Resulta que con Perecito teníamos una amiga en París que nos aseguramos que estaba en trance de enamorar a un francés para casarse. Como era muy, muy querida, le hicimos una zamba. Y el Perecito bandido, mire lo que puso de letra, dice: si la cintura es un junco, si la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te miente al corazón, esa zamba es tucumana. Y si la moza y la zamba llegan a ser tucumana, ahogate en agua bendita que ya ni el diablo te salve. Decía el Cuchi Leguizamón, la gente cree que el folclore es un montón de cosas muertas, pero se olvida que la música es vida. Lo que sucede es que a la gran música nacional debemos alimentarla con una gran música popular. Esa frase está citada en el libro Corazón Alegre, que analiza la obra de Gustavo Cuchi Leguizamón, que es un trabajo que está editado por el Instituto Nacional de la Música. En este exquisito trabajo se analizan melodías, letras, partituras, arreglos, composiciones para dúos, para piano, y lo citan a lo largo de las distintas páginas. Por ejemplo, cuando sostenía: es muy difícil saber la tonalidad del agua, de los pájaros, de los animales, de nuestros gritos humanos. Quizás sería más fácil si no hubiésemos tenido todas esas perniciosas escuelas que nos enseñan a hacer todo mal. Yo estoy convencido de que los rococos tienen una cultura coral. En la próxima lluvia los invito a que nos paremos abajo de un puente y yo le voy a cantar a estos sapos y ellos van a cantar a la par. El rococo, todo el mundo dice, tal pueblo es inventor de la chacarera, tal... mentira. La chacarera está en el rococo. El rococo tiene dos cantos. Parece que fuera la voz de la propia tierra. Ese es el canto del rococo suelto. Pero el rococó muchas veces, en cantos colectivos de rococos, hace este otro que es el ritmo exacto de la chacarera. Esa es la chacarera. Dos salsares en un tiempo de 3x4. Con menos palabras no se puede explicar el ritmo endiablado de la chacarera, que no es nada más que ese, que lo conoce perfectamente el rococó. Sobre el rococó yo he hecho una suite que después la he pasado al piano. En el libro que te comentábamos hace unos minutos, Corazón Alegre, la pianista Lilian Saba analiza la obra del Cuchi Leguizamón y, tras asegurar que el Cuchi es un autor extraordinario que ha enriquecido nuestro cancionero popular con obras de un enorme valor artístico, solo o con poetas, bueno, después de decirnos todo eso, ella se detiene a hablar de la labor del Cuchi como pianista, y allí ella nos asegura: Gustavo Leguizamón fue un exquisito pianista. Muchas de sus obras, vocales e instrumentales, solían completarse cuando él las interpretaba en ese instrumento. Su toque único traducía su manera de hablar y andar, su respiración y sus silencios, y fundamentalmente la intensidad de su pensamiento e imaginación, de su elocuencia y sabiduría, de su carácter indómito y transgresor, de su vocación incansable de búsqueda. El que canta es Maturana. Chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Hay mucha gente que cree que los personajes que están tratados en las letras de Manuel son ficticios. Y es mentira, todos son reales. La vida tuvo una gran generosidad para ese extraordinario poeta. Le mostró todo lo que quería ver con nombre y apellido. Hay gente que cree que la Santa Leoncia de Farfán, que Barbosa el pastor, que todas esas cosas han sido creadas por el propio poeta. Y no es así. Es la vida que se le ofrece al poeta, y el poeta cantaba la vida de todos sus días. Su nombre que vivió fue un monje de la poesía. Y te prevengo que todo lo que se le ofrecía lo ornaba con la poética en ese lugar. Mira, te voy a contar cómo lo conocimos a Maturana. Maturana es un chileno que vino al país y se hizo quemador de carbón y hachero. Dos profesiones terriblemente duras, porque el quemador de carbón es hachero. Y vos sabes que los hacheros, voltear un Guayacán, es una obra mucho más importante que levantar 84 pisos en cualquier lugar. Y Maturana era un chileno fabuloso. Llegamos, ahí estaba ya Lumareda de la Sal. Le preguntamos, una muchacha, una hermosa criolla: dígame, niña, ¿no nos puede decir dónde vive Maturana? Ese señor es que está haciendo el asado, es Maturana. Y ya se ha tomado su vino y ya va a agarrar la guitarra. Y usted sabe que aquí le da por llorarlo a Chile. Bueno, señora, le dice que a ti, entonces, ¿tiene que irse nomás a Chile? No, señor, si allá en Chile la va a llorar a Anta. Entonces le dice el barbudo: no, la tierra es la única que no acepta bigamia. Hay que tener un solo amor, porque si no, no tenemos paz. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y que en el huido el viento, machadito madura. Y que en el huido el viento, machadito madura. En nuestro memorial radiofónico armado por Mariano Randazzo, que está inspirado en el músico y compositor salteño Gustavo Cuchi Leguizamón. Con su música participó en dúos compositivos indispensables dentro del cancionero nacional, junto a poetas como Manuel Castilla, Armando Tejada Gómez, Miguel Ángel Pérez o Jaime Dávalos. El Cuchi es pueblo, qué duda cabe. Su música es mucha, muchísima. Son más de 800 composiciones que suenan, en muchos casos como anónimamente. Suena en peñas, en fogones, en algunas emisoras de radio y en festivales. Por su calidad fue una mezcla de músico prodigio, artista de vanguardia y de culto. Si alguien va a Salta... Como lo hice yo, por suerte, hace, no sé, un mes y medio, yo estuve sentado al lado de él. No te conté. Bueno, en la plaza. No, pero me imagino. En la plaza principal hay una hermosa estatua, así sentadito, con unas chalas, chalas de choclo y tamales, ahí sentado, creo que es de bronce, no sé cuál es el material. Divina, así que podés sentarte un día al lado del Cuchi si andás por la plaza principal de Salta, que es altamente recomendable. Precioso lugar para hacer un paseo. Bueno, se acabó, nos vamos hasta la semana que viene, ya con el compañero Horvat y agradeciéndole una vez más a Mariano Randazzo. ¿Qué está sonando, Mariana? Estamos escuchando a Cuchi Leguizamón, Chacarera del Zorro, con ese final solo de piano. Será hasta la semana que viene entonces. Chau, chau.